chicharrones de tamaño de esa casa, salen un trincamontones. Cuchi gordo, cuchi cuino, cuy, cuy, cuy, cuy. Saludamos a todas las gente que nos